Yo ya no quiero pensar en ese booty sensacional. Mejor gasto en el club, ay, ay, papi. Ando perreando triste, ma, dime pa' dónde te fuiste. Ahora quien te toca te moja y desviste. Crees que para ti soy un chiste, pero todo cambió, solita te mordiste. Ma, dime pa' dónde te fuiste. Ahora quien te toca te moja y desviste. Solito te mordiste. Ando con un culo, pero estoy triste. Tengo varios culos, mami, pero estoy triste. Sabes, soy elite, por mí tú te derrites. Y más desde que viste y supiste que estoy haciendo a ti. Pasó Cupido y dijo, ponte pa'l billete. Siguiendo chato el dinero a mí me pone sonriente. Y pa' que te orientes, voy a pasar con otra por el frente. Que sientes que ahora es diferente. Y no me importa, solo quiero llenar la cartera. Ni el amor ni nada de eso me llena. Las morritas solitas ellas llegan. Ando perdiendo triste, la prendí desde que te fuiste. Mami, no me importa con quién te desviste. Crees que para ti soy un chiste, pero todo cambió, solita te mordiste. Ma, dime pa' dónde te fuiste. Ahora quien te toca te moja y desviste. Crees que para ti soy un chiste, pero todo cambió, solita te mordiste. No está aquí, mami, mami. Me puse para mí, pa' mí, pa' mí. Tú quieres repetir así, así. Nadie como yo a ti te hace venir. Y ya no es un secreto que a veces te lo meto. No creo en tus cuentos ni en el amor perfecto. Esto es insano, mi cora no sano. Jugaste conmigo y este juego no gano. Perreando triste, ma, dime pa' dónde te fuiste. Ahora quien te toca te moja y desviste. Crees que pa' ti soy un chiste, pero todo cambió, solita te mordiste. El aprendí desde que te fuiste, mami, no me importa con quién te desviste. Crees que pa' ti soy un chiste, pero todo cambió, solita te mordiste. No te vuelvas a morder, tampoco a parecer que anduve triste ayer perreando, pensándote, solo imaginándome, torturándome. ¿En quién puede estar tocándote? Te está diciendo, bebé, regalándote cartel. ¿En quién puede estar tocándote? Te está diciendo, bebé, regalándote cartel. Yeah, yeah, M-A-L-A. El Malilla, Bogueto y yo.